La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. ¡Ey! ¡Ey! ¡Guarda que se viene la marea! Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar. Marea diversa. Somos las locas, histéricas, putas y negras. Las tortas insatisfechas, trabas y viejas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Marea diversa y recargada. Las brujas, las guachas, las fieras. En 1969, por primera vez, la resistencia de lesbianas, travestis y maricas dejó en la historia un acontecimiento que se convertiría en bandera del orgullo y la dignidad para los sectores de lesbianas, de gays, de trans, de travestis, bisexuales, intersex, queer. Y no es menor saber que ese hecho tan fundante es parte de nuestra historia y sigue siendo bastante invisibilizado. Por suerte, varios escritores han logrado instalarlo en alguna literatura. La revuelta de Stonewall significó la posibilidad de la desobediencia civil, la certeza de que la resistencia es posible y de que la liberación comienza a abrir sus puertas. El hecho histórico que logró empoderar a las maricas, tortas y trabas. El poder homosexual. Stonewall es el registro vivo de nuestra historia, la marca de agua de nuestra identidad en resistencia y nuestra rebelión contra la autoridad heteronormativa. Es el levantamiento contra las fuerzas represivas de todos los estados que quieren mantener la decencia de una moral que nos oprime. La resistencia LGTBIQ es nuestro ADN, porque nos hicimos en la lucha contra la represión social, política y religiosa, que nos señala con el dedo indicando de en dónde estamos, de dónde somos, a dónde vamos. Stonewall sigue siendo nuestro símbolo de identidad, nuestra bandera de dignidad de ser quienes somos y nuestro orgullo de sabernos trabas, putos, tortas y monstras. Cada 28 de junio no celebramos una fecha cualquiera. Hacemos viva nuestra memoria y la gritamos y nos celebramos porque deseamos y nos desean, porque existimos y resistimos. Nuestra rebelión hoy sigue siendo contra las iglesias y sus santísimas trinidades. Es la resistencia contra las leyes rusas y de otros países que nos siguen criminalizando. Es la lucha contra el gobierno xenófobo y racista de los Bolsonaro. Es nuestra denuncia cotidiana por los crímenes perpetrados por las fuerzas represivas del Estado a las trabas, a las tortas y a las maricas. Es la lucha por el respeto a las infancias trans, por las familias que construimos con nuestro amor y con nuestra forma de sernos juntas. De sernos juntas. Hoy más que nunca Stonewall nos vuelve a recordar que nuestra dignidad no se negocia en una secretaría light del gobierno de turno, ni en una bancada legislativa, sino en las calles, en las plazas y en las camas. Lo aprendimos del feminismo negro, del feminismo latinoamericano y lo llevamos tatuado en nuestra piel. Nuestro veneno no es la venganza, es la existencia y el deseo. Potencia tortillera, furia travesti y poder marica. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra no. Nunca podrás atraparme con una palabra no. Una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no.

¿No se acuerda? Ah, sí. Lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Marea Diversa y también nuestra página de Instagram, Marea Diversa Radialistas. Así nos pueden encontrar y pueden comunicarse, enviarnos sus saludos, todo lo que ustedes tengan ganas, deseos, lista de supermercado, lo que deseen. Estamos dispuestas a recibir. Cumplimos deseos. Así que les esperamos por esos medios. Y lo último que voy a decir para que realmente todos puedan comunicarse con nosotros, pueden hacerlo también a través de radiominga.org.ar. Esa es la página habilitada para internet, así que ahí pueden escuchar toda la programación de Radio La Minga si lo desean, incluida Marea Diversa. Bueno, arrancábamos este programa escuchando a Hernán, un compañero que siempre hace sus colaboraciones a Marea Diversa. Este audio es del año 2019 y después escuchábamos a la fabulosa Susy Shock, un tema que hacía con la banda de los Colibríes, Milonga Queer. Muy hermosa la Susy Shock. Traíamos la voz de Hernán y la voz de la Susy porque estamos entrando en tema ya de lo que nos compete este programa de día miércoles, la revuelta de Stonewall, el cupo laboral travesti trans aprobado en Argentina, algunas noticias, tendremos también la columna de la compañera Barbarita aquí presente, que hablaremos... Sí, hablaremos de ciclos, de mujeres, de la tierra, todos un montón de derechos y de conquistas, de luchas, de resistencias. Hablaremos de mujeres constructoras y sus recorridos para obtener la tierra y la vivienda. ¡Qué bonito! Igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos. Lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos. Y este patriarcado, temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Se va a caer, se va a caer y se caerá. Y nosotras no dejaremos de exigir la aparición con vida de Tehuel. Exigir la investigación dónde está Tehuel y también de todas las personas, mujeres, niños, desaparecidas en este país. Estamos hablando de Guadalupe, una niña de apenas 5 años. 5 años. Oriunda de la provincia de San Luis. Así es. Cuya búsqueda está siendo bastante intensiva, pero también como muy complicada. Claro. ¿No? Como que ahí están ocurriendo cosas que no se están dando a conocer entre la familia, la búsqueda de la policía, pero el hecho es que Guadalupe no aparece. Así es, no aparece y necesitamos que el Estado, todas sus organizaciones y sus dependencias pongan todo lo que hay que poner para realizar una investigación como corresponde, para dar con Guadalupe, para dar con Tehuel, para dar con todas las desaparecidas de este país, porque la desaparición es un crimen. Y este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Bueno, y estaba leyendo un poquito aquí sobre la revuelta de Stonewall, porque me gusta mucho esa palabra, además. Stonewall. Me costó al principio poder pronunciarla porque no sé de inglés, pero... Y leía que en los comienzos Stonewall era un bar. Era un bar, sí, era un bar. Y De reunión. Claro. De diversidades. Exactamente. Donde parecía que la policía asistía asiduamente y hostigaba. Claro. Perseguía, hostigaba, golpeaba, hasta que dijimos basta. Así es. Me quedaba pensando cómo las fuerzas represivas, las políticas conservadoras y de represión, digamos, limitantes, siempre atacan a esos sectores donde uno está pudiendo expresarse. Uno va a un lugar a bailar y a encontrarse con otros porque se expresa de esa manera, ¿no? Y pienso que Stonewall es el reflejo de un montón de otros espacios culturales que también han sido intervenidos por esta necesidad de, como no estamos dentro de lo normativamente impuesto, uh-huh. Bueno, tiene que desaparecer. Sí. O lo tenemos que limitar o lo tenemos que controlar mucho, ¿no? Y ojalá todos esos actos represivos terminen en una revuelta, uh-huh. En un grito de resistencia y de lucha para que todas las formas de expresión, sean físicas, sean culturales, sean emocionales, tengan un lugar en este mundo tan binario, tan, no sé, heteronormado. Los caminos que no pudimos tomar somos. Quería recordar que de ese hecho, de esa revuelta, han pasado 52 años, que fue en el año 1969, y sí, realmente sufrieron mucho hostigamiento policial, ¿sí? Sobre todo la policía de Estados Unidos, que como lo sabemos, siempre se dedicó a esa persecución, ¿no? Uh-huh. Allí también habían muchas y muchos africanos, africanas en esa revuelta, ¿no? Con lo cual también la cuestión racial estaba muy presente, además de las cuestiones, digo, de diversidad sexual. Era como un lugar de encuentro, como vos decís, Cintia. O sea, en ese lugar de encuentro se producía este hecho de hostigamiento, ¿sí? De algún modo, de todo modo, persecución. Persecución a las diferencias. Estamos terminando el mes de junio, llegando ya a la mitad del año, diríamos, el año gregoriano de este calendario. Ya hemos hablado de estas cosas. con cifras realmente terroríficas. Se cuentan a esta altura muchísimos femicidios, 167 femicidios, travesticidios, que ya achican la cuenta, ¿no? Cada 26 horas una muerta. Aquí tengo el dato justo, que son 164 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en la Argentina. Es decir, una cada 26 horas. Es muchísimo. Es muchísimo. Y lo está, o sea, a mí lo que me pasa cuando leemos las cifras también, es importante reconocer cuánta cantidad de muertas hay, pero no naturalizarlo. Esto no es normal. Que haya una muerta cada 26 horas es una alerta, es una alarma gigante. Necesitamos resolver esta situación. Sí, necesitamos más organización. Claro. Más organización, necesitamos más presencia, que ya sabemos dónde es nuestra presencia, uh-huh. A pesar de los protocolos y de todo lo que nos están queriendo imponer para que nos silenciemos. Claro. Sin embargo, en esa impuesta de silencio, a través de el encerramiento, nos están diciendo que cada 26 horas muere una mujer. Claro. Es realmente muy grave. Bueno.

Y en el norte, con las mejoras de la ruta provincial 16 entre Huacha y Cruz del Eje, la ruta provincial 15 entre Villa de Soto y Tres Árboles y la pavimentación de la costanera de Villa Cura Brochero y la ruta provincial 14 entre Los Hornillos y Las Tapias. Nuevas obras para brindar más seguridad vial, mejorar el transporte de la producción regional y sumar más trabajo para los cordobeses. Entre todos, podemos y hacemos más. Gobierno de la provincia de Córdoba. Mar azul como el mar azul. Mar azul. Pescados y mariscos. Diagonal Belgrano 250, Villa Jardino. Variedad en pescados frescos y congelados, mariscos y rebozados. A mí me van a comer. Mar azul. Mar. Elaboración propia de milanesas de merluza y hamburguesas de merluza y salmón. Mar Azul. Mar Azul. Pescados y mariscos. De lunes a sábado en Diagonal Belgrano 250, Villa Jardín. Fin de espacio publicitario. Aquí la tienes, Radio La Minga. Es la radio de todos. Marea diversa. Somos las chamanas de la rebelión. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Mientras defendemos nuestra identidad, nos siguen matando, nos invisibilizan, nos precarizan y nos privan de derechos. De nosotros no hablan. Solo durante el 2020 sufrimos 152 crímenes de odio en el país y apenas se nos nombró. El 84% de los casos se dieron con mujeres trans y más de la mitad fueron travesticidios sociales. Todos por ausencia cómplice del Estado. Contra todo esto, enarbolamos nuestra bandera en el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, después de un junio pintado con los colores de las disidencias. Seguiremos reivindicando nuestra lucha, porque no nos quedamos de brazos cruzados, esperando que la sociedad cambie sola. Así logramos entre todos que el cupo laboral travesti trans fuera ley. Somos quienes movemos los engranajes para que se transforme desde las bases. En nuestros comedores y cooperativas hacemos crecer el cupo laboral hace años porque sufrimos la estigmatización por ser disidencia y pobre. Los prejuicios que cargamos son peores sin los derechos básicos garantizados. Entonces, el trabajo digno se convierte en una salida comunitaria que nos llena de orgullo. La bronca y la angustia la convertimos en conciencia y empatía, con tanta fuerza que levantamos ladrillo a ladrillo las casas de las mujeres y las disidencias, donde también nos hermanamos, sin presupuesto, pero con militancia. Trabas, trans, maricas, lesbianas, bisexuales y toda la comunidad combatimos el abandono, el odio y la discriminación con la frente muy alta, aún entre tantas lágrimas. No nos borran la alegría de estar viviendo. Acá estamos, seguimos siendo. Estamos en el segundo bloque de Marea Diversa, esta marea que iniciaba aquí con la compañera Barbarita, iniciábamos, hablo en tercera persona, che. Iniciábamos leyendo una publicación de La Garganta Poderosa que salió hace dos días titulada Orgullo Villero. Y antes de continuar desarrollando un poco este tema, quiero aprovechar este ratito para saludar a nuestras compañeras que nos están escuchando y a todo el equipo de Marea Diversa. Así que me voy a permitir saludarnos a nosotras dos, a nuestras compañeras Marina y Romina, a Albertina y a Ana, que nos están escuchando y que nos mandaron mensajes, así que les mandamos un saludo muy grande. A Luciana, que también hace su aporte en la columna que estrenamos la semana pasada. Así que todo este rejunte de muchachas, somos Marea Diversa. Bueno, y se va este mes de junio con la aprobación del cupo laboral travesti trans, una batalla ganada, ¿sería? Sí, sí. Una gran batalla. Sí, creo que ha sido una lucha nunca silenciosa, digamos, ¿no? Porque han tenido que poner su voz en las calles, en sus lugares, así como lo expresaba ahí La Garganta Poderosa, en sus barriadas. Voz y cuerpo. Claro. Voz y cuerpo, ¿no? Desde hace muchos años que esperaban que esta ley tomara vigencia, o sea, que realmente fuera una ley. Así es. Bueno, y esta ley se logró después de 55 votos afirmativos, un voto negativo y 6 abstenciones. Y aquí quiero decir que banco más al negativo que a los 6 que se abstienen, porque esa cuestión de lavarse las manos solo para prevenir COVID, compañeros. Totalmente. Así que muy, muy, muy felices todos celebrando este nuevo proyecto, esta nueva ley que ha sido sancionada. Sí, ¿cómo? Y también en España. Así es, ¿viste? Nos hemos dado una sorpresa. Nos hemos dado gran sorpresa, porque la verdad que uno siempre piensa que allá en el primer mundo las cosas ocurren. Funcionan. Todo funciona allá, ¿no? Y acá todo viene retrasado, pero queremos decirles que también, casi al mismo tiempo, porque esto hace un día, claro, ¿sí? Recién, que se aprobó también la ley trans y la ley de igualdad de LGTBI en España. Mirá vos, así que recién, o sea que todo celebramos todos juntos, de este lado el charco y del otro lado. Totalmente. Genial, fantástico, muchos arcoíris, desde Argentina hasta España. Ahí. Un 1% han logrado en Argentina el cupo laboral. Esperamos que se cumpla, esperamos que se amplíe, que ese 1% solo sea como el estimado mínimo. Sí. Y que seamos muchos quienes podamos acceder al trabajo más allá de, de nuestra forma que elijamos portar por allí afuera, ¿no? Y con una esperanza aún mayor de que no haya cupo. Claro. O sea, claro. El solo hecho de que tener que luchar una ley y pedir un cupo ya tiene un cierto grado de exclusión, ¿no? Sí, fuertísimo. Fuertísimo. Sí. Entonces, también vamos a pensarnos, ojalá pronto, sin cupo. Sin duda, sin quien cupo. Quien necesite, quiera, se haya preparado para estar en un lugar de trabajo, acceda. Sin más. Solo acceda, ni habla. Acceda. Llegaremos a eso, no tengo ninguna duda. pienso que me quedo pensando así atada a cosas que venimos hablando. Tehuel, ¿no? Que sale a buscar trabajo y nunca más sabemos de él. No sé, me sigue pareciendo impresionante. Eso sí me parece increíble, sí. Que de repente pareciera, ¿no? Que nos quieren vender que de repente desaparecemos. El trabajo es una necesidad de todas las personas. Necesitamos y es un derecho. Y es un derecho, así es. Y también es un derecho la existencia de todos nosotros sobre esta tierra. Así que busquen a Tehuel. Totalmente, busquen a Tehuel. También pienso que hay algo ahí del orden de relacionado con la pobreza, ¿no? Claro. O sea, la condición asociada a la pobreza, como que tuvieran que seguir siendo pobres. Claro. ¿No? Que hay una negación, o sea, llegar al cupo para que realmente alguien entre a trabajar. Y si no, está... Esto antes, digo, y sigue siendo una negación. Uh-huh. Una negación que lo que provoca es pobreza. Claro. Es indignidad de una persona, ¿no? Y exclusión. Total. Porque queda excluido de todas las posibilidades, digamos. Y además, pensando que vivimos en una sociedad extremadamente racista... Entonces se agravan todas las situaciones. Si uno es pobre, es trans, imagínate en esas condiciones salir a buscar trabajo en este en esta sociedad tan y te hacen raciada. Desaparecer. Claro. A eso le sumás que te hacen desaparecer. Uf, fuerte. Sí, es fuerte. Por eso es importante la denuncia, la organización, las redes y seguir exigiendo al Estado y a quienes corresponda. Que nos encuentren, que investiguen qué pasa con todas nosotras, como tiene que ser, y que den las respuestas que tienen que dar. Sí. Parece re complejo, pero la verdad es que en muchos otros casos y en muchas otras situaciones en donde el conflicto se presenta en otra situación, con otro contexto socioeconómico, las cosas funcionan de otra manera. Sí, lo hemos visto. Sí, sí, lo hemos visto. Tenemos un audiecito para compartirles de una compañera, Kimei, compañera trans del norte de la provincia de Córdoba. Bueno, ella trae aquí un poco la voz, la reflexión también. Sí, también. Y trae también la denuncia por la demora y el silencio que ha habido en relación a la votación de la ley. Claro. ¿No? Porque... Lo va a plantear al comienzo del audio. Es algo como, que es súper raro porque nos enteramos siempre de las leyes, de cómo se van a, cuándo, qué día, a qué hora se está sesionando. Claro. Y ahora no fue así, casi muy, es más, no hubo información en los medios de cuándo estaba ocurriendo. Y todas las comunidades ahí se movieron para llegar hasta el lugar, hasta el Congreso y hacer presencia allí, pero ahí vamos a escuchar a Kimei que nos va a no solo a contar esto, sino también a denunciarlo. El jueves pasado hubo media sanción en la Cámara de Diputados para el cupo laboral trans. En la jornada nos faltaron infinidad de aspectos de la política más tradicional que tanto ha prescindido de nuestras existencias. Empecemos por lo primero. ¿Les sorprendió que de un día al otro se enteraran de que el proyecto de cupo laboral trans iba a ser votado en el Congreso? A nosotros, la comunidad trans, travesti, transexual y transgénero, también. Mientras que las fechas para el tratamiento de otros proyectos que reúnen colectivos mayores se saben con gran anticipación, nosotros, parte del mismo colectivo que ha impulsado este proyecto, nos enteramos de su tratamiento 2 días antes. ¿Cómo es esto posible?, se preguntarán. La respuesta es tajantemente concreta. Ante sus ojos, seguimos siendo minorías. Hemos sido nosotros quienes pusimos fecha de vencimiento a la espera. No hemos de poder esperar más. Y haciendo carne la frase zapatista que indica hemos dejado de tener urgencias porque hemos dejado de esperar, es que creemos que es momento de tomar la responsabilidad de alcanzar nuestro pleno derecho al trabajo en nuestras manos. No podemos esperar más la voluntad política del Estado, sin ejercitar antes la nuestra. El cupo laboral para personas con discapacidad, sancionado en el año 1981, aún hoy en día no se cumple en su totalidad. De la misma manera, el cupo trans sancionado en provincias aún tampoco se ha cumplido en su totalidad efectivamente. Por eso, hacemos este llamado a toda la comunidad activista trans y travesti entera a la conformación de un observatorio constituido por activistas trans independientes del Estado, que estemos reconocidos oficialmente como entidad que monitoreará, independientemente del Estado, la implementación real y efectiva del cupo laboral trans y travesti. Un espacio que pueda reunir los testimonios de aplicantes al cupo trans y travesti en todo el país. Que pueda centralizar las denuncias de aquellos casos en que el cumplimiento no sea conforme al espíritu de la ley. Y que nos permita colectivamente y de manera independiente del Estado supervisar y velar por nuestro acceso inmediato al pleno empleo. Necesitamos actuar para evitar que se repita aquello a lo que ya tanto, tanto nos tienen acostumbrados: la neutralización de nuestro movimiento. A partir de que los movimientos sociales ingresan a las esferas y roles de toma de decisión gubernamental y deben lidiar entonces con los laberintos que se levantan a la hora de querer hacer realidad las transformaciones que soñaron, pero con las herramientas del amo, con las formas que ellos imponen de hacer. Lo que nos preocupa entonces es la neutralización y burocratización de los movimientos sociales. Me preocupa aún más que la esperanza y confianza de nuestro colectivo de cambiar de raíz la realidad que tenemos se vea nuevamente nublada por el tiempo de espera, porque la esperanza deje de estar puesta en la capacidad de lucha que hemos dado y empieza a estar depositada en tener confianza en el Estado, como si no hubiésemos sido ya lo suficientemente pacientes, como si no hubiéramos visto a dónde nos lleva a tener confianza en el Estado. No fue conformándonos con lo que hemos llegado hasta aquí. Clarito lo dijo también la Berkins en su respuesta en aquella ya histórica entrevista a la conductora Ana Cacopardo. No sé si la sociedad ha avanzado. Las que hemos avanzado hemos sido nosotras. Berkins envió un mensaje que en el tiempo se mantendrá vigente, porque vigentes son las revoluciones y los procesos que necesitamos emprender para realizarlas. Compañeres, sean conscientes de su propia potencia. Es premisa primera. Nosotros hemos inventado, y aún lo hacemos, nuestros cuerpos estando enfrentados a la cara misma de la intemperie más dura, la negación, madre de todos los imposibles. Nosotras nos hemos inventado a nosotros mismos, aun cuando nadie creía que fuera posible, aun cuando nosotros mismos no lo creíamos, pero aún así lo necesitábamos. Y sacamos imaginación de donde creíamos que no había. ¿Acaso sea esa la imagen más grande que el travestismo latinoamericano pueda legarle a la humanidad entera? La certeza nacida en la carne de que el destino puede ser tomado y esculpido con las manos. ¿Acaso sea esa la certeza que mantiene en nosotros el anhelo, la convicción de que este movimiento sea aún indomable? Escuchamos las palabras de Kimei, muy impresionante, maravilloso, maravilloso. Sí. Esa frase, no sé si la sociedad ha avanzado, las que hemos avanzado fuimos nosotras, literal. Nos muestra, esto, ¿dónde? ¿Cómo van siendo tan necesarias estos procesos de lucha y de resistencia, estos reclamos, estas exigencias y la importancia fundamental de que se haya aprobado esta ley? ¿Cómo tomaron esa lucha? Me resuena muchísimo, ¿sí? Uh-huh. Cuando hablan del destino esculpido con sus propias manos, porque se están enfrentando allí a un paradigma de destino predeterminado, claro, ¿no? Uh-huh. Que es que socialmente es muy fuerte y está muy instalado de que supuestamente nacido en tal lugar, nacido en tal lugar, con tales condiciones. O sea, ese destino ya está cerrado, ¿no? Uh-huh. Y ella dice, tomamos el destino para esculpirlo en nuestras manos. O sea, nada, nada predeterminado, ¿no? Uh-huh. Nada de antemano van a poner sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro, sobre nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Me parece eso es una ruptura cultural muy grande el pensar ese destino en sus propias manos. Sí. Y en esa lucha para conseguir sus derechos. Y aparte se plantan ante la patronal también. Wow. Yes. Vale. Gracias. Sí. Gracias, porque también, ¿no? Como que esa es otra conversación que podemos desarrollar, pero sí. Difícil. Sí, y muy difícil pararse ante la patronal. Incluso a nosotras, mujeres, sí, sí. O sea, a varones. O sea, siempre el patrón tiene como un velo allí que. Sí, sí, o sea, me vuelvo a mis momentos de trabajo y digo, realmente, enfrentarse al patrón era alta revolución. Claro, sí, ni hablar. Lo es. Y como lo es... ¿Nos vamos a enfrentar al patrón? Bueno, y sí. O vamos, sin patrón, compañero. Sí, eso, vamos sin a la patrón, autogestión. Sin patrón. En este pueblo, en este Villa Jardino, donde hay un montón de mujeres productoras, mujeres que desarrollan la economía popular, autónoma y sin patrón, a quienes les mandamos un saludo muy grande. Muy grande, muy grande. También me estoy acordando de que hoy hicieron, ¿hoy es 30? Sí. Sí, hoy hicieron, por allá cerquita del Congreso, un alimentazo. Uh-huh. Se llama Alimentazo Federal, compañera. Ajá. Muchas organizaciones rurales, sí. ¿No? Fueron allí al Congreso y uh-huh. regalaron sus productos, todo lo que producen, sí. ¿Sí? Como una manifestación para demostrar cómo pueden hacer eso por fuera del mercado extorsivo de las marcas y de sí. las empresas, ¿no? Y en sus pequeños territorios, en sus pequeñas tierras, con sus propias manos. La verdad, alta alimentazo, verdurazo, fue hoy allí al borde del Congreso, en tu cara. En tu cara. Y sin patrón. Sin patrón. Nos vamos a ir entonces a la tanda arengando este hermoso tema que se llama Sin Patrón, de Dura Tierra, a la tanda y volvemos enseguida. Gracias. Se queman.

de mujeres constructoras. Te invito, Cintia. Perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Bueno, me sumo entonces. Ahí vamos a conversar hoy un poquito acerca de las relaciones que existen entre el mundo del trabajo y el género. Ajá. La brecha entre hombres y mujeres en la propiedad de la tierra en América Latina es enorme. En pocos países, las mujeres alcanzan una cuarta parte de los propietarios de la tierra. La desigualdad por género en la propiedad de la tierra se relaciona con la preferencia masculina en la herencia. Los privilegios que disfrutan los hombres en el matrimonio y el sesgo masculino en los programas estatales de distribución de tierras. Toma. Y en el mercado de las tierras, en donde la mujer tiene menos probabilidades que el hombre de participar con éxito como compradora. No obstante, existen además importantes diferencias de género en la forma en que se obtiene la tierra. La herencia es la vía principal mediante la cual la mayoría de mujeres adquieren una propiedad. Los hombres tienen más posibilidades que las mujeres para obtener tierras a través de la distribución por comunidades, campesinas o por el Estado, o por el mercado. Se resaltan factores que contribuyen, a una tendencia hacia una mayor equidad de género en la herencia de la tierra y en los programas estatales recientemente llevados a cabo. Es decir, que en este último tiempo podemos empezar a pensar de que hay algún poquito más de posibilidades en la distribución de las tierras. La distribución de las tierras es fundamental para construir nuestras viviendas. Las mujeres necesitamos nuestro lugar para vivir. Y lo que aquí nos están marcando y lo que nos están diciendo desde los datos estadísticos es que las mujeres tenemos un 40% nada más de esa posibilidad, claro, que puede ser por herencia, pero que sin lugar a duda, y ya lo sabemos históricamente, el que hereda siempre es el varón. Así, ¿no? Sí. O sea, hay allí, y aún persiste esta historia antigua, ¿no? De que son ellos los que van a quedarse con la tierra, sumado a que, fíjate que dice que en el mismo mercado, en el mercado de ventas de propiedades, los hombres siguen teniendo más posibilidades. Más posibilidades. Claro. Pienso también las mujeres, sí, ponele, en la época de los reinados, esas cosas. Las mujeres que heredaban las tierras, cómo les arreglaban los matrimonios para que el varón con el que se casara, porque por supuesto se tenía que casar con un varón, sí, claro, fuera también o poderoso o pudiera hacerse cargo de esas, tierras, ¿no? Como, y la dote, la famosa dote, tenía que ver con eso. Claro. Con la entrega que hacía el padre de la novia, también de tierras, podían ser otros bienes, pero claro, también de tierras, ¿no? Uh-huh. Eso aún hoy, ¿no? Seguimos teniendo esas grandes diferencias. Y dice este estudio que los derechos a la tierra, a la propiedad y a la vivienda son esenciales para la igualdad y el bienestar de las mujeres. Claro. Los derechos de acceso y dominio sobre la tierra, la vivienda y la propiedad son factores decisivos para las condiciones de vida de las mujeres. Claro. Allí ahora tenemos un audio, ¿sí? De un grupo de mujeres que se han reunido y están construyendo, mujeres constructoras, que están construyendo y aprendiendo el oficio de construcción en sus propias tierras y sus propias viviendas. Allí las vamos a escuchar. Representamos al MT de acá de Mercedes. Somos un grupo de 9 mujeres. Formamos este grupo a raíz de una necesidad de una compañera que está en la otra obra. Se empezó a gestionar a través de los Mil Días, un programa acá que hay en Mercedes. A través de ese programa se empezó a gestionar este tema de los materiales. Así que terminamos con ella, arrancamos con Romina, arrancamos con la de Miriam y después ahí va por la necesidad de las compañeras. Yo, como les digo a las chicas todas, en algún momento estuvimos en situación de violencia de género, creo que la mayoría de las mujeres nos ha tocado, y esto de tener una, primero, independencia económica era una de las cosas principales que, bueno, pudieron acceder a este, al potenciar trabajo, al programa. Y bueno, surge de ellas esto de decir, bueno, queremos aprender tal cosa. En este caso fue la construcción. Yo escuché todas, a cada una de ellas, de que querían aprender el trabajo este, del oficio de albañil. Como la mayoría no tiene los medios como para pagar uno, empezamos a construir de a poco, estamos aprendiendo y nada, es algo muy lindo que nos tocó, qué sé yo, salir del medio de decir no puedo hacer nada, no puedo avanzar, no puedo seguir, y esto nada, es algo maravilloso. Yo creo que a todas mis compañeras, igual, que sentirte útil, viste, saber que podés hacer algo. No es como la rutina de la casa que hace todos los días la misma cosa, esto intercambio, cambio, viste. Por ejemplo, hoy ponemos el tirante, mañana ponemos el machimbre y así. ¿Qué es eso de lo laboral, de apuntar a la construcción, que es para mí, o sea, a mi parecer es como un acto revolucionario dentro de lo laboral, ¿no? Que es el trabajo que está determinado para el hombre. Entonces como que rompe un poco con toda esa estructura. Y está muy bueno, porque vamos aprendiendo día a día y todo cada vez es mejor, porque vamos viendo la felicidad de cada compañera que va teniendo y va logrando su propia casa. Así que bueno, hay que aprovechar, hay que capacitarse, hay que aprender y bueno, y ayudar al que lo necesite. Para eso estamos, darle una mano al que lo necesita. Allí ya estábamos escuchando a las compañeras organizadas, sobre sí. Todo organizadas. Emociona mucho sentirlas en esa. Lo que más transmite su voz es un entusiasmo. El entusiasmo que nos es negado. Uh-huh. Porque sí. Nos es negado desde el mismo momento en que no tenemos acceso a la tierra. Claro. ¿No? Y que además del costo económico, que, o sea, el dinero que cuesta uh-huh. llegar a conseguir un pedazo de tierra, un lugar para... Además de eso, nos genera más exclusión, uh-huh. es decir, nos lleva a vivir, alquilando en lugares cada vez más precarios, mientras los alquileres son cada vez más altos, en situaciones de extrema pobreza. Sí. Porque es como cuando las escucho a ellas, digo, les genera una independencia económica, es lo primero que dicen, ¿no? Mm. Una independencia económica que les permite salir de ese lugar de no puedo, no llego, no tengo el recurso económico, ¿no? Cómo a través de esa organización y a través de ese trabajo consciente, ¿no? Me parece ahí como algo de mucha conciencia en el tema del aprendizaje. Sí, eso me quedé pensando, que son dos revoluciones. Sí. Por un lado, el aprendizaje del trabajo de albañil que está destinado a los hombres. Uh-huh. No se piensan en mujeres albañilas. No, esto es para los hombres, esto es el resguardo de eso. Claro, y por otro lado, el ejercicio del derecho a la vivienda, digamos. Porque aparte en este momento estamos atravesando una crisis habitacional enorme. Enorme. Y estas formas de organización y de revolución, son fundamentales. Es lo que se viene, digamos, porque de alguna manera hay que, torcer esta voluntad, porque realmente te ponen en una situación de precariedad, de exclusión, y es como de incertidumbre constante. Además, sí. La vivienda es un derecho constitucional. Claro. Sí, es claro. Un derecho inalienable, digo, de la persona. Aquí estaba trayendo también que, a pesar de la importancia que estos derechos tienen para las mujeres y para los hogares que están a cargo, las mujeres carecen aún de manera desproporcionada de la seguridad en la tenencia de esos bienes. Wow, claro. Esto suele deberse al hecho de que el registro de la propiedad está a nombre de un hombre, el padre, el marido, el hermano. En caso de separación o divorcio, el hombre suele retener los derechos sobre la propiedad o la tierra, mientras que la mujer se queda sin hogar o tiene que compartir la propiedad con su familia política, sin obtener dominio ni derecho sobre ella. Es brutal la injusticia, sí, ¿no? O sea, pienso en esas mujeres que, porque ellas hablaban de que todas hemos pasado por situaciones violentas, y es real, y las mujeres que han tenido que escapar de sus casas porque los violentadores viven con ellas, y si no escapaban, morían, se han quedado en la calle. En la calle, o sea... ¿Qué posibilidades de acceso a vivienda se generan allí? Aún habiendo programas como los que tenemos, con el Polo, estoy pensando con distintos lugares, aún generándose algún espacio de contención, de la vivienda no se habla. Claro. No se habla. Hay ahí algo del orden de la propiedad privada. Sí. Que sigue siendo un privilegio de unos pocos o de unas pocas. Sí. Eso sigue teniendo mucha fuerza, sigue cruzando la vida, no solo de las comunidades rurales, porque por ahí se piensa, bueno, el acceso a la tierra en la comunidad rural, pero en las comunidades urbanas, ¿no? Donde los hechos de violencia también, o sea, están a la orden del día, donde los desalojos, o sea, hay familias que están enteras en la calle, ¿no? Esas mujeres tratando, pienso hasta qué punto, ¿no? Podemos notar, o puede el Estado tener en cuenta, o nosotras de manera autónoma, ¿no?, lo que significa una vivienda para una mujer. Su lugar de vida personal, pero además de crianza, ¿no? Donde allí se resguarda la vida de sus hijos, la comida, el lugar de la comida, el lugar del sueño, el lugar del juego. Hay como una especie allí de... Digo, siempre como una... Ahora vamos a escuchar a estas mujeres hondureñas en otro audio, donde justamente me rememora algunas cuestiones de mi infancia que tenían que ver con... mis padres vinieron de otra provincia, no teníamos vivienda, vivimos muchos años alquilando, y en algún momento mi papá pudo acceder hacia una casita. Pero para nosotros, los hijos éramos cuatro, fue una... era como decir, tu casa no era lo mismo que las otras casas que estábamos antes, ¿no? Eso genera un vínculo con la tierra, con tu lugar, con tu familia, con esas personas que están ahí a tu lado. Vamos a escuchar este audio de las mujeres hondureñas, trabajadoras, constructoras también. Vamos. Una casa para una mujer significa mucho. Es el techo de sus hijos. Significa la sombra de sus hijos. Significa que cuando venga la lluvia, esa familia no se va a mojar. Una casa para una mujer es un sueño. Es un anhelo de una mujer. Los hombres en esta comunidad pues han tenido que emigrar por la falta de un empleo. Han viajado muchos a España, otros a Estados Unidos, buscando el sueño americano. Ese sueño americano es el que tiene a muchas madres aquí solas, con sus hijos, con sus nietos. Entonces, sacar a una mujer adelante aquí en este país cuesta. La mujer sufre mucho aquí. Yo soy enfermera hace 17 años. Sí, es María Cristina Martínez. Una tarde nosotros fuimos a visitar a una niña y encontramos esa familia en una situación muy precaria, en una casa que yo no le podía llamar casa porque lo que habían eran cuatro palos con pedazos de sábanas. Una familia que tenía, por ejemplo, 6 metros por 4 metros, ahí vivían hasta 16 personas, todos durmiendo en un solo lugar y ahí mismo cocinaban. De ahí surgió la idea de organizarnos. Empezamos a buscar información, quién nos podía ayudar. Visitamos varias instituciones y hacíamos solicitudes, pero nunca fuimos escuchados. Siempre se nos dijo que no podíamos construir viviendas porque éramos mujeres. Y una tarde recuerdo yo que me dijo alguien, pero fíjate que el BID me dice está ayudando, ¿por qué no vas ahí? Y fuimos, llevamos una solicitud y esa mañana marcó toda la diferencia. Se construían 5 viviendas al día. Trabajábamos desde las 7 de la mañana y no teníamos horario de salida. Buscábamos lámparas para también alumbrarnos en la noche. Todas trabajamos por igual. La necesidad no tiene color, no tiene edad, no tiene raza. Nosotras sabíamos que había cierto número de viviendas aprobadas y que dependíamos de una posibilidad. No estábamos seguras que a todas se nos iba a hacer una vivienda. Pero todas empezamos a trabajar igual como que aquella fuera nuestra casa. Ese día que levantamos la primera casa, nos mirábamos porque era algo que no lo habíamos hecho, pero dijimos, sí pudimos. Nosotros construimos en 14 meses 83 casas. Batimos récord. No se trata de darnos, sino enseñarnos a generar para nosotras mismas. Hemos aprendido a querernos. Y bueno, aparte de la vivienda, más allá de la vivienda, es tu condición como ser humano. Puedes reír y puedes llorar con los demás. Una casa tiene un significado grande para una mujer. Es un problema menos para una sociedad. Una casa para una mujer es como el castillo para una reina. Yo me siento reina en mi casa. Quedado acá bastante emocionadas. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Van llegando mensajes diciendo, expresando eso. Increíble audio, increíble, excelente. Increíble. La verdad que es un tema muy movilizante. El hogar, la necesidad de tener una casa, desde la experiencia de la construcción, como lo expresan ellas, ¿no? Desde ahí, desde ese chiquito, desde ese empezar con ese pedazo de tierra, con esos ladrillos, adobes. Y se me viene, Cintia, algo que pienso que hay algo del orden de este tremendo capitalismo, de pensar que una vivienda es una propiedad privada. Uh-huh. Y escuchándolas digo, una vivienda no es una propiedad privada. No. Y no lo puede ser porque, primero porque está toda una familia, toda una comunidad atrás de eso, ¿no? Y hasta incluso quienes viven en cualquier barrio pueden sentirlo, ¿sí? Claro. O sea, sabemos perfectamente lo que significa que tener vecines. Uh-huh. Tener esa cercanía, lo que significa estar solo en un lugar o sola en un lugar. Creo que lo que me ha movilizado muchísimo este ciclo ha sido una intención profunda de que terminemos con esa idea de la propiedad privada. Total. Que es algo que nos está ocasionando y que nos ha ocasionado mucha, no solamente angustia, pobreza, exclusión, discriminación, y especialmente las mujeres quienes somos, como que nos sentimos más responsables, por eso que decía allí la compañera, ¿no? Ese lugar de refugio para nuestros hijos. Claro, porque no, seguimos ocupando las tareas de cuidado, o sea, es como... Sí. Y necesitamos un lugar donde hacerlo. Totalmente, totalmente. Bueno, espero que... La verdad que sé que este audio es bastante profundo, pero la idea ha sido traer un tema que también es muy fuerte, que sigue siendo un debate social. Sí. A tal punto que no hace mucho, menos de un año, en Guernica 350 familias fueron arrasadas de sus tierras porque ya estaban allí, ¿no? Y que es una práctica que este gobierno en particular totalmente, hace. Totalmente. Digamos, todas las semanas hay noticias de desalojos en diferentes lugares del país. Seguimos teniendo un Estado, ¿no? Uh-huh. Que garantiza la propiedad privada. Claro. O sea, mientras estamos pensando desde otros lugares, desde otros paradigmas, digo, ¿no? De este lugar común. Y sí. Se me viene también porque voy a pensar en esta próxima columna, la idea de la crianza compartida. Bueno, me encanta. Lo voy a dejar así. Me encanta. Yo voy a... Me dejaste muy, muy sensibilizada bueno. Se me vinieron a la mente todas mis amigas que en este momento están metiendo la mano en el barro para levantar totalmente. O terminar las de armar abrazamos. Su casa. Así que, nada, gracias por tanto.

cómo viene siendo este desarrollo, porque bueno, parece ser que se logró poner un freno a esta iniciativa, pero ahora vamos a escuchar mejor a los compas de la Asamblea de San Marcos Sierras, a ver qué novedades y qué noticias nos tienen. Las escuchamos. La Asamblea por el Monte de San Marcos Sierra, junto con la comunidad Taipichín, que fuimos los primeros en comenzar estos reclamos, manifestamos contra las últimas acusaciones que hubo, en las cuales, a instancias del juez Bustos Fierro, se suspenden las obras por las irregularidades cometidas con el municipio, ¿sí? El municipio no consultó a las comunidades, siendo una reserva arqueológica, y ahí está expresado en la ley 10.308. También desoyó la ley internacional de la OIT en su artículo 169, donde las comunidades originarias tienen que participar necesariamente en cualquier decisión que atañe a su patrimonio cultural. Y además nosotros, como vecinos de San Marcos y también preocupadísimos por esta situación, lo que argumentamos es que no hubo participación de los que habitamos el territorio frente a decisiones que iban a ser muy importantes en los cambios de la fisonomía del pueblo. Nosotros no estamos en contra de lo que está sucediendo, estamos en contra de la forma en la que está sucediendo, que no es participativa, que no es democrática, y se buscó como una instancia de acción por parte del municipio derogar una ordenanza que había estado construida por los actores sociales del pueblo y con gente de la universidad que había venido a colaborar, para reemplazarla por otra que era regresiva en cuanto a derechos. Entonces, sobre todo, nosotros queremos recuperar las formas de participación, de información y de decisión democrática, por sobre cualquier otra cosa. Y obviamente, además, preservar el patrimonio cultural, que no en todos los lugares de Córdoba, de Argentina, están cuidados como corresponden. Y creemos que si hemos logrado leyes que lo amparan, si hay actores directos de estas comunidades en el territorio y toda una comunidad decidida a apoyarlos, no somos originarios, pero apoyamos esto que también tiene que ver con nuestra identidad, tenemos que movilizarnos y no dejar de defender lo que es de todos. Entonces, nos gustaría que, por sobre todas las cosas, quede claro que nos oponemos a las formas antidemocráticas. Sí estamos dispuestos a aceptar lo que la voluntad popular decida cuando participe, escuche, se informe y dialogue. Bueno, escuchábamos a los compañeros de la Asamblea de San Marcos Sierras por el Monte, quienes nos cuentan el conflicto y el debate que se está dando allí en esa zona serrana de la provincia de Córdoba. Y voy a leerles un pedacito del manifiesto en estos días se han empezado a publicar diferentes comunicados y manifiestos. Y me pareció interesante traerles este pedacito, ¿no? Para que lo pensemos entre todos, porque también es el reflejo, como lo venimos diciendo, estas prácticas políticas de avasallamiento sobre los territorios, claramente es una característica política de esta era, digamos. Más allá del gobierno, del color de la bandera y de demás, es algo que nos está pasando a todos. Ellos, la Asamblea, escribe: qué distancia abismal entre la sabiduría ancestral y la torpeza de un intendente y varios funcionarios municipales, qué insatisfechos con el corazón sencillo y sabio de San Marcos Sierras preferirían tener las mismas plazas de Venecia, las mismas peatonales de grandes ciudades deshumanizadas, futuras estaciones de servicio al lado de venta de artesanías y hoteles cada vez más grandes con mayor cantidad de plazas, masivos y de alto impacto ambiental. Presumimos que la destrucción de calles de tierra y lugares indígenas sagrados y la previa derogación de la ordenanza 775 van mucho más allá de calzadas de pórfidos y delirios de cemento. Creemos que habría detrás de esta destrucción iniciativas, acuerdos invisibles y puertas abiertas a actividades que nada tienen que ver con la de San Marcos Sierras, que disfrutan los sanmarqueños y la mayoría de los turistas que la aman como su propia casa. Creemos firmemente que no solo deben levantarse las masas de cemento ya colocadas y reconstruirse las calles de tierra y arena. Debe asimismo volver a aprobarse sin cambios la derogada ordenanza 775 con un nuevo número. Y terminan, es un comunicado largo que quizás después lo podemos subir a la página de Marea. Terminan este comunicado parafraseando a Martin Luther King. La gran tragedia de los pueblos contemporáneos no es solamente el grito de los gobernantes autoritarios, sino también el silencio de la gente buena. Pero en San Marcos Sierras, el silencio de la gente buena ya se rompió hace años. Lo que ahora ruge es la verdad, la participación y la ancestralidad multiétnica. Bueno, así estamos en esta Córdoba 2021. De las campanas. Mira, se me viene Córdoba de las campanas y se me viene como una idea fuerte que en algún otro programa la trajimos, pero creo que está bueno traerla. La idea de que el cemento, es igual a progreso. Sí. Y es una idea, fíjate que también aquí, con el tema de la autovía, claro, ¿no? Como estoy pensando en Córdoba con las, tres vías por circunvalación, o sea. Tres carriles. Uh-huh. El ensanchamiento de las. Tres carriles. Uh-huh. Que te paras en un lugar X y lo que vas a ver allí es todo cemento y autos que andan muy rápido. Claro. Pero esta idea del cemento como progreso también deja una huella que es un sesgo, digo, ¿no? En relación a que las calles de tierra fueron de gente pobre. Claro. Fue de pueblos abandonados, uh-huh, de parajes de antaño. Lejanos, claro. De antaño. Porque ahora el cemento, digo, no voy a querer nombrar el representante del cemento en Córdoba, no lo voy a hacer, pero ya todas las mentes nos están escuchando saben de quién hablamos. Un holograma, ¿no? De ese tótem. Sí. Es un tótem de cemento que nos está diciendo que ese es el progreso, ¿no? Que el progreso está puesto allí, en ese líquido fatídico endurecido por el que van a circular más rápido y va a quedar. Estoy pensando ahora sí en San Marcos, como que ese lugar va a ser visto más, va a ser hermoseado, va a ser con esas calles que renovado. Justo recién acabo de abrir algunas fotos, les invito a ver algunas fotos donde realmente causa pavor, ¿no? Ese cemento, ese estancado de cemento sobre esa reserva arqueológica Quilpo. Le quiero decir esto al intendente. Reserva arqueológica Quilpo. Pienso en el ejercicio de la propiedad privada, como veníamos hablando en el bloque anterior, ¿no? Uh-huh. Esto es ejercer pleno. La propiedad privada, pleno. Porque lo hace gente que tiene el poder, uh-huh, y ellos hacen y deshacen porque tienen el poder y tienen el dinero, la manera de gestionar todas estos delirios. Delirios. Bueno, me han mandado me han hecho la maldita. No. La compañera se ha tragado un pedazo de cemento del que estábamos hablando, así que no. nos estamos relajando ya. Sí. Sobre todo volvemos a agradecer aquí ya casi al final de nuestro programa a las compas que sostienen y acompañan este programa, a Marina, a la Romy, a Ana, Albertina, a Luciana, que también está allí escuchándonos, y obviamente a todas estas comunidades que reclamamos. Uh-huh. A las redes. Exigimos. A las redes que se van construyendo a través de la comunicación popular. Sí. Porque si hay un lugar esencial es este, en donde podemos poner, en la vidriera, en la vitrina, sí. En discusión, todas las cosas que nos parecen y que estamos necesitando. Que parecieran estáticas, sí. Dadas de antemano y que parecería también que garantizan un bienestar. Así es. Reclamamos el buen vivir, reclamamos el cuidado de la tierra y reclamamos nuestras tierras. Y ya nos estamos yendo, pero antes de irnos, vamos a saludar a las radios compañeras que nos retransmiten. Un abrazo grande a Radio Roja de Casa Grande, a Radio Panamericana de Huerta y a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Saludes, compañeros a todos. Agradecemos nuevamente a Radio La Minga, sí, que pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, por esta oportunidad. Y nos vamos a ir con una lecturita. Vos te traías Yo me traía una lecturita, claro. Sí, en esta accidentada llegada, sí. Porque venimos de el holograma viene haciendo lo suyo. No vamos a contarlo esta vez, lo vamos a contar el próximo programa, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo traje una lecturita de una poesía de lengua madre, de una antología de lenguas mexicanas, muy cortita, pero de esas cortitas que se las traen. Y dice así: Si no llueve, subiré al cielo a romper las nubes. Si no llueve, buscaré tortugas y las obligaré a orinar. Tejeré una atarraya y allí colgaré al arco iris. Me quedaré mucho. Caminaré en silencio por los aires para buscar ratones que sepan comer sueños. Me haré un corazón de lodo. Envolveré el atardecer en las flores. Si no llueve, sé que podrás escucharme. Nos vamos a despedir con Ayelen Becker. Nos reencontramos nosotros el próximo miércoles a las 19 horas por el aire de La Minga. Y bueno, gracias. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Abrazo para todos. Hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacón. Me pinté y era bella y caminé hacia la puerta y escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me